Ritmo y sustancia para toda la vagancia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? No, nada más y nada menos. Estamos en comunicación con el director de Un Hamlet, Emilio Berazain, para hablar sobre esto, que nos podemos encontrar y bueno, de qué se trata esta propuesta. Muy buenos días, Emilio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Emilio, un poco pretencioso, ¿no? ¿De qué se trata Un Hamlet y cómo aborda esta problemática? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Mira, en realidad, en eso que figura en la gacetilla, que tiene que ver con a dónde venimos y hacia dónde vamos, tiene que ver un poco con la filosofía de la obra original de William Shakespeare, resumido en la frase ser o no ser, esa es la cuestión. Uh-huh. Una frase muy conocida, muy popular, que algunos sabrán que sale de este espectáculo y algunos otros tal vez no. En Hamlet, el personaje principal, que se llama Hamlet, que es el príncipe de Dinamarca, que es hijo de Hamlet, el rey de Dinamarca, que ha sido muerto por su propio hermano, o sea, uh-huh, por el tío del príncipe, ante todos los hechos que vienen sucediendo, se plantea cómo reaccionar ante eso, ¿no? Y desde ahí surge el ser o no ser. El vivir como uno, como uno, digo, como el destino a uno lo lleva a vivir, o liberarse de ese karma y poder tomar las acciones necesarias como para poder cambiar la realidad, ¿no? Uh-huh. Y un poco de esto habla Hamlet, de esta propuesta que nosotros estrenamos el viernes pasado en Teatro Estudio, y al ser una adaptación, así como también hemos hecho la adaptación de Sherlock Holmes, El Sabueso de los Baskerville, nos damos el permiso también para sumarle humor y para contextualizarla en un contexto, valga la redundancia, más actual, cuestión de hacerlo más del espectáculo, hacerlo más llegadero a la gente, ¿no? Que tenga más llegada a la gente. La gente, esta obra está todos los viernes en Teatro Estudio, esto es 3 entre 39 y 40, y bueno, la apuesta, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿De qué colores puede llegar a ver? ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué diferencia hay, plantea, con la versión original? Mira, la verdad que la puesta en escena es totalmente distinta al original, porque el texto original de Hamlet dura 3 horas y media llevado a escena. Este espectáculo es un espectáculo de un poco menos de una hora. Somos 2 actores en escena, Martín Mendivil y quien habla, Emilio Berazain. Y nosotros, a partir de la adaptación de Guillermo Giannicola, que es un dramaturgo marplatense, contamos como si fuera en escena se encuentra Hamlet y su otro yo, su alter ego. Y desde ese lado es la verdad que muy innovadora, porque tanto Martín como yo hacemos diferentes personajes como para llevar a cabo la historia. Y como te decía anteriormente, mechando humor, mechando actualidad, mechando guiños con el espectador. Ayer salió en el diario El Día una crítica de Irene Bianchi que la verdad halagó el trabajo y halagó esa parte, ¿no? Que es, por lo general estos espectáculos se ven llevados a escena de una manera acartonada, por así decirlo. Bueno, nuestra propuesta rompe con eso y maneja un nuevo código como para poder divertir y que la gente se acerque a un clásico de una manera un poco más divertida, tal vez. O sea, alguien que no conoce mucho del teatro puede ir tranquilamente, que no va a quedar afuera. Sí, en realidad el teatro es universal, digo, yo creo que cualquier persona se puede acercar a ver cualquier propuesta de teatro, porque tiene que ver también mucho más con los sentidos, con lo que a uno le pasa, con lo que le llega, digo, no hay, es así como, qué sé yo, un decirte, cuando uno ve una película como Matrix, por ejemplo, que es una película muy innovadora en su momento, que fue muy, muy elogiada por lo original, digo, uno se acerca al cine sin conocer también qué es lo que va a ver, y puede atrapar la película a uno y entonces a partir de ahí empezar a entender la historia, ¿verdad? Uh-huh. En este caso es lo mismo, digo, el espectador se puede acercar, que la historia por supuesto que la va a entender, y si es del gusto del espectador va a salir muy contento de la sala. Está destinado, sí, uh-huh, a jóvenes y adultos, digo, no es para un público infantil, porque un nene no va a terminar de entender la historia, pero a partir de los 13, 14 años tranquilamente se puede ver el espectáculo. Es muy llevadero, muy dinámico, así que no hay nada que atente contra que alguien lo pueda ir a ver, digamos. Así que, bueno, Emilio, invitamos a nuestra audiencia a acercarse ahí hasta el Teatro Estudio. 100 pesos entradas generales, anticipadas, estudiantes y jubilados, 80. Esto arrancó el viernes y van a estar todos los viernes de octubre. Todos los viernes de octubre, sí, arrancando con esta propuesta que esperemos que tenga una larga historia, como fue nuestro espectáculo anterior del Sabueso de los Baskerville de Sherlock Holmes. Así que bueno, los invitamos a todos. Si la gente quiere reservar sus entradas, lo pueden hacer al 423-4366, que es el teléfono del teatro. Así que 423-4366. Emilio, te mandamos un fuerte abrazo y mucho éxito. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Hasta luego. Pasado entonces Emilio Berazain, director y uno de los Hamlet que van a estar en esta puesta de escena de un Hamlet, esta obra clásico de la literatura británica, y nos hablaba de esto un poco cero, no sé. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.